Y aquel día la lluvia siguió cayendo sobre San Antonio. Para nosotros en estas regiones no es un acontecimiento extraño. Algunas personas se resignan a mirar llover sin que eso cambie sus vidas. Otras la ven como una bendición. Y para otras, como Julia, la lluvia y la noche son una amenaza. Asustó. Estaba gritando. No, no, no se levante, está sudando. No, no, no, no, no, no se preocupe. Estoy bien, estoy bien. Yo tenía una pesadilla. La misma pesadilla de siempre. Discúlpeme, por favor. ¿Pero qué está diciendo, muchacha? Tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó. ¿Quiere que le traiga un té? Mamá, ¿qué pasó? Está bien. Vuelvan a la cama, no es nada. Tranquila, ¿sí? Sí. Ya regreso. Ay, Dios. ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto? Julia, ¿pudo dormir algo? Sí, gracias. Los que parece que no pueden levantarse son los muchachos. Bueno, es que anoche nos quedamos hablando un rato. Les costó dormirse, pero como hoy es sábado, no hay problema. Estoy muy apenada por ustedes. Esas cosas pasan. ¿Por qué no descansa un poco más? Solo fue una pesadilla. Cecilia, estuve pensando que usted puede ayudarme. Me gustaría hacer una reunión con la asociación y los padres de los niños. ¿Una reunión? ¿Para qué? Bueno, eso es lo que se acostumbra. Quiero conocerlos y supongo que ellos deben tener interés en saber cómo soy y qué hago. Ay, Julia, aquí somos muy pocos. Ya todos la conocen. Sí, pero no es lo mismo. ¿Puede ayudarme? Pues sí, claro. La semana próxima tenemos reunión. Parece que Luis quiere que empiece a funcionar otra vez el comité de vecinos. Tenemos problemas con el agua y la basura. Voy a hablar con don Rodrigo. Está bien. Voy a dar una vuelta por la escuela para ver si empezaron a trabajar. Usted nunca se da por vencida, ¿verdad? Es por los niños. Ellos se merecen lo mejor. Hasta luego. Julia, Julia. Julia, ¿cómo está? Muy mal con usted, Luis. No me controlo y siempre meto la pata. Me disculpa. Sí, porque tenía razón. ¿Cómo? Ayer me quedé haciendo algunas averiguaciones y tenía razón. La municipalidad había donado un lote para la escuela. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la construyeron en otro lugar? Bueno, por lo que pude ver hubo una solicitud de compra y parece que hubo un malentendido en la junta de la municipalidad. Pero como don Rodrigo donó el terreno para la escuela, todo quedó arreglado. El lote estaba donado y lo vendieron. ¿Eso se puede hacer? Bueno, parece que no hay nada irregular. Don Rodrigo fue la persona que compró ese lote, colinda con su propiedad y muy pronto la ampliación de la carretera va a pasar por allí. Entiendo, pero ese lugar era mucho más seguro para la escuela, está lejos del río. ¿No le parece que la gente tendría que saberlo? A nadie le va a interesar. San Antonio tiene su escuela y se lo agradecen a Don Rodrigo. Bueno, eso era lo que quería decirle. Si necesita algo, cuente conmigo y le aseguro que yo sé pensar con mi propia cabeza. Sí, estoy segura de eso. Ah, y ¿cómo le fue en su reunión en Piedras Blancas? No era una reunión, era una cita. Pero me arrepentí y no fui. Hasta luego. Mariana, ayúdame. Por lo menos recoge los limones que están en el suelo. Ay, ya estoy cansada. Uy, algún día me voy a vivir a la ciudad. Ahí la gente no tiene que estar sembrando ni zanahorias, ni frijoles. Ah, no. ¿Y qué comen? No seas bruto, los compran. Bueno, ayúdame porque si no le voy a decir a mamá que todo lo hago yo. Vos nunca haces nada. Ay, entonces yo le digo que te escapas al río a pescar o te crees que no sé dónde vas. Si se lo decís, te pongo un sapo en tu cama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya están peleando? No, mamá. Ya casi terminamos. Esto va muy bien. ¡Alberto! ¡Que alguien revise el techo! ¡Esas láminas no están bien puestas! ¡Está bien, don Rodrigo! Y mira, yo sé que mañana es domingo, pero convencí a los muchachos para que vengan a terminar esto de una buena vez. Yo pongo la comida, ¿qué te parece? Bueno, vamos a tratar. No le prometo nada. ¡Saúl! ¡Vení! Buenos días. Julia, qué gusto verla. Usted nunca descansa, ¿eh? Lo mismo digo. Solo me aseguro de cumplir con lo prometido. Aquí tiene a la gente trabajando. No fue fácil, pero lo logré. Usted siempre usa sus influencias, ¿verdad? Cuando es necesario, sí. No me da vergüenza decirlo. Así le hago muchos favores a la comunidad. Sí, pero no está bien que alguien use sus influencias para beneficiarse, ¿no le parece? ¿No le parece?